veces me siento muy mal y no lo digo. Haya gente o haya amigos, qué ironía es sentir soledad. Siempre disimulando voy con prisa y me escondo en mi sonrisa, ocultando mi sinceridad. No quiero dañar a otros contando mi verdad. Prefiero creer que puedo solo en mi corazón. No puedo pensar si hay alguien que calme mi dolor. Es solo un dejo de humanidad que me aleja de Dios. Te puede pasar así como a mí. Te puedo entender si me dices aquí, porque no hay reglas para tiempo y lugar para curar. Déjame extender mi mano hacia ti. Déjame intentar hacerte feliz, para hacerte a ti lo que a mí me hubiera gustado que me hiciera. A veces te veo pasar, querido amigo, y en tus ojos soy yo mismo, pero no te puedo alcanzar. Quiero que Dios ponga en mí tu sentimiento, aunque sea por un momento, y hacer que te pueda ayudar. Sé que no quieres dañar a otros contando tu verdad. Prefieres creer que puedes solo en tu corazón. No puedes pensar si hay alguien que calme tu dolor. Es solo un de humanidad que te aleja de Dios. Te puede pasar así como a mí. Te puedo entender si me dices aquí, porque no hay reglas para tiempo y lugar para curar. Déjame extender mi mano hacia ti. Déjame intentar hacerte feliz, para hacerte a ti lo que a mí me hubiera gustado que me hicieras.